las tareas que tienes encima, ¿no? Y las responsabilidades. Pero sabemos que vas a llegar a buen puerto porque tu carácter así lo determina. Aunque por ahí digan que ya me pasé, ¿no? Pero no importa. Somos Buda de pana en ese sentido. Bueno, pues, bienvenidos entonces. Bienvenidos. Somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Abrimos nuestro programa con Alumbra Cocuyito de Serenata Guayanesa. Ignacio, me suena a diciembre, no sé. Sí, bueno, tú sabes que este es un hermosísimo aguinaldo de Serenata Guayanesa, pero que tiene dos imágenes que para mí son fundamentales para el tema central del programa de hoy. La imagen del niño, y de eso vamos a hablar precisamente, de la infancia de los niños y de la capacidad que tienen muchos trabajadores de la Biblioteca Nacional para cautivar a nuestros niños a través de los libros. Y la imagen del cocuyito, que también es una imagen como muy infantil y que, siendo además de todo un ser de la naturaleza, no sé por qué, pero me vincula a una efeméride del día de ayer, que fue el día de ayer, se cumplieron 113 años del nacimiento de Luis Mariano Rivera, un cultor venezolano del oriente de Venezuela, que tuvo la capacidad de cantarle y de escribirle a la naturaleza, fundamentalmente, y a esos elementos bellísimos, pequeñitos, sencillos de la naturaleza, como puede ser la cerecita, como puede ser el caracolito, como podía ser el lucerito del alba. Y entonces, cuando yo escucho Alumbra Cocuyito de Serenata Guayanesa, pues tengo que recordar inmediatamente a Luis Mariano Rivera. Bueno, por supuesto, Luis Mariano Rivera y su canchunchú florido, ¿no? Además, vaya nombre. Todas las florecitas del claro. mundo estaban allí. Y fíjate que nuestras bibliotecas públicas se convierten en espacios para el disfrute, la alegría y la camaradería con Aventuras en Vacaciones. Una de las líneas de trabajo del programa de promoción de lectura Rafael Rivero Ramas, impulsado a través de la Biblioteca Nacional. Pues sí, por eso es que este martes en Biblioteca Viva te contaremos cómo se desarrollan estas aventuras en vacaciones en todo el país. Una política que responde al derecho de sano disfrute del tiempo libre. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. Y también pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Ah, claro, pero ahora vamos a escuchar qué fue noticia en nuestras bibliotecas. Esos espacios que no dejan de generar noticias. Y tenemos muchísimo que decir. El sector cultural ratificó su rechazo. Me adelanté. Bueno, el sector cultural ratificó su rechazo a la campaña de persecución contra los venezolanos y venezolanas en el exterior. Frente a estas agresiones, inscritas en el bloqueo impuesto por Estados Unidos, se avanzará en la conformación de un movimiento político cultural que se desplegará por las comunidades del país para estimular la participación popular en defensa de la soberanía y la integridad de los venezolanos. Así es. El pasado jueves nos reunimos en la Casa de la Historia Insurgente, en pleno centro de Caracas, allí en la esquina de Traposos, donde debatimos junto a nuestros artistas el impacto del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que, como dijo el ministro del Poder Popular para la Cultura, nuestro querido amigo Ernesto Villegas, constituye una política de persecución contra el pueblo venezolano. Ejemplo de ello son las circunstancias que rodearon la muerte del cantante venezolano Fernando Colina en Colombia. El llamado de alerta ante esta situación se realizó nuevamente ayer lunes, esta vez desde el Centro de la Diversidad Cultural. El ministro Villegas exigió al gobierno de Colombia máximo respeto a los cultores y artistas venezolanos que han sido víctimas de expresiones xenófobas en el vecino país. Frente a este panorama, desde el Ministerio de Cultura se impulsará la conformación de una agenda de lucha colectiva dentro del sector cultural que cohesione a los integrantes del sector. Por cierto, que en ese sentido y dentro de esa agenda estamos llamando al día de mañana a una toma cultural contra la intolerancia y el olvido en el Parque Carabobo frente a la Fiscalía General de la República. El miembro del Estado Mayor de la Cultura van a entregar un manifiesto apoyando en primer lugar la iniciativa que la semana pasada realizaron los compañeros del Grupo Madera y los sobrevivientes del grupo de teatral El Chichón, sobrevivientes de la tragedia, la llamada tragedia del Orinoco, para pedir que se abra el caso de esta tragedia, porque cada vez más se van encontrando elementos que indican que esto no fue realmente un hecho fortuito, sino que hubo realmente intenciones de acabar con la vida de los que estaban en esa chalana en aquel fatídico día. De manera que mañana estaremos a partir de las 10 de la mañana con un tamunangue, con unos garroteros, y después haciéndole el manifiesto y entregándoselo a la Fiscalía General de la República en apoyo, como digo, al Grupo Madera, pero también en denuncia precisamente contra todas las agresiones que han venido sufriendo nuestros cultores y nuestras cultoras en los últimos años en el territorio colombiano. Recordemos que ya Paul Gilman se le había hecho él tenía una invitación a un festival y fue desconvocado a última hora. Lo mismo ocurrió con Omar Acero, también ha ocurrido con el cantante de música llanera Armando Martínez, y lo último fue esta tragedia, porque ya hubo una víctima fatal, lo que ocurrió con el ruleteo, porque fue un ruleteo además a conciencia que se estaba haciendo con sentimientos profundamente xenófobos hacia el compañero Fernando Colina. Bueno, tenemos pendiente de ratificar esta convocatoria a lo largo del programa Biblioteca Viva. Y con una tertulia, conversatorios y una muestra documental, celebramos los 50 años de la Sala de Libros Raros y Manuscritos y la Sala de Orientación y Referencia de nuestra Biblioteca Nacional. Fue una oportunidad para conocer la historia de estos espacios que juegan un papel clave en la atención de nuestros usuarios y en la preservación de la memoria documental de nuestro país. Así es, nuestros trabajadores mostraron los mecanismos empleados en el perfeccionamiento de la atención que ofrecemos a estudiantes e investigadores con estas jornadas. Además, pudimos reconocer la labor de quienes aportaron su talento y compromiso en el crecimiento de nuestra biblioteca. El caso de Iván Drenikov, que fue el fundador de la Sala de Libros Raros y Manuscritos, Gabriel Saldivia, que ya forma parte de la colección. Todo un personaje. Poeta. Y bueno, de nuevo nuestro reconocimiento para todos ellos. Bueno, y después de esta ronda de noticias, vamos con nuestra sección Sentir Bibliotecario. Déjala que la identifique nuestro operador. Biblioteca al día. Sentir Bibliotecario. Y tenemos en el estudio de Alba Ciudad a María Balaguera y a Génesis Vera. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Promotoras de lectura y responsables del desarrollo del plan Aventuras de Vacaciones. O Aventuras en Vacaciones, ¿correcto? Una alternativa recreativa que ofrece la Biblioteca Nacional y nuestra red de bibliotecas públicas para contribuir al disfrute del tiempo libre. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo se sienten aquí en Biblioteca Viva? Acérquense al micrófono cuando vayan a hablar, ¿ok? Empezamos entonces con... Bueno, muy bien. Buenas tardes. María. Muy emocionada por venir a promover las actividades que realizamos en nuestras bibliotecas públicas. Viene, sigue, que vamos a escuchar tu voz. Buenas tardes, bueno, feliz por la invitación y por la oportunidad de mostrar acá en la radio un poco de lo que hacemos en las bibliotecas públicas y demostrarle lo que es Aventuras en Vacaciones. Bueno, María y Génesis, le damos las gracias por estar con nosotros, no solo en el espacio, sino en todo el espacio de lo que es la Biblioteca Nacional, las bibliotecas públicas. Entremos en materia. ¿Qué es el plan Aventuras en Vacaciones? Aventura en Vacaciones es una línea de acción que pertenece al programa de lectura Rafael Rivero Ramas. En las bibliotecas públicas de la red metropolitana pertenece a una línea de acción. Las bibliotecas públicas ofrecemos a los niños, niñas y adolescentes estrategias de promoción de lectura, sean narraciones, cuentos, narraciones de cuentos, escritura creativa, todo esto para el disfrute del receso escolar. A mitad de julio, agosto, realizamos actividades de promoción del libro, la lectura y la escritura, para darle un buen provecho al tiempo libre de los niños, reforzar nuestros valores, nuestra identidad y todas esas actividades que realizamos en las bibliotecas, no solamente de la red metropolitana, sino de todo el país. ¿Qué tipo de actividades desarrollan específicamente en este plan, Génesis? Bueno, son diversas actividades, utilizamos estrategias de acuerdo a las edades, al grupo de niños que tengamos en este caso, pues hacemos actividades de escritura creativa para reforzar esto, hacemos actividades de promoción de la lectura, hacemos actividades de creación artesanal y actividades de expresión plástica. Es decir, desde la Fundación de Aventuras en Vacaciones, que ya tiene sus añitos, en estos días le vamos a cantar su cumpleaños, esto se ha utilizado en Biblioteca Nacional y en bibliotecas públicas como ese espacio de mayor compenetración con nuestras comunidades. Los niños, niñas, los adolescentes están en vacaciones, tienen un espacio ya de 2-3 semanas para que compartan en la biblioteca, pero ese compartir y esas metodologías lúdicas, el cine que también se le pone película, va acompañado de otra actividad muy importante que ustedes señalan, que es la promoción de la lectura. ¿Eso queda implícito todos los días? Claro, nuestro objetivo fundamental es la promoción del libro, la lectura y la escritura. Todas las actividades diarias van acompañadas de actividades complementarias, pero nuestra misión más importante es promover la lectura, acercar a estos niños que nos visitan todos los días al libro, a la lectura y a la escritura. Claro, y esto no es, digamos, que separa a los niños y de sus padres. De hecho, ellos también pueden participar. Claro, claro. De hecho, Aventura en Vacaciones se inició fundamentalmente desde hace muchísimos años dirigido específicamente a los niños y niñas de que nos visitan en las bibliotecas públicas. Luego, al pasar el tiempo, hemos observado que allí se nos unen los representantes, los familiares, y hemos diseñado actividades también para los jóvenes, para los adultos, para el adulto mayor que también nos acompaña en los servicios bibliotecarios. Hay aventuras en vacaciones en las bibliotecas públicas y en Biblioteca Nacional también, en el Foro Libertador. Sí, justamente arrancaron las actividades o los talleres vacacionales hace una semana. Estamos haciendo talleres durante toda la semana 3 veces, lunes, miércoles y viernes, de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía. Y ahí se le ofrecen esas diversas actividades a los niños. De hecho, Aventuras en Vacaciones tiene temas específicos por semanas. Uh-huh. Y justamente lo estructuramos, y esta semana es nuestra semana de actividades que tiene que ver con los juegos y los juegos y juguetes. En este caso le agregamos lo tradicional. Fíjense, son varias semanas y se han venido empleando unos lemas para cada semana. Tenemos que el niño que soy, entre libros y colores, conozco mis valores, déjenme jugar en paz. Pero el lema principal es déjenos leer en paz. ¿Por qué se emplea? ¿Qué significa? Trabajamos durante todo el año con este lema porque tenemos derecho para leer lo que nosotros queremos leer, que el niño disfrute de su lectura, sobre todo en esta época que estamos viviendo en una posible invasión, estamos viviendo una situación de bloqueo y queremos reforzar esta parte de la paz, la identidad, nuestros valores. Acentuar el tema de la paz nos parece muy importante. Durante todo el año hemos reforzado este tema, a pesar de que estas 4 semanas de Aventura en Vacaciones hemos trabajado lemas sobre la paz, hemos trabajado los derechos y deberes de los niños bajo el tema El Niño que Soy, tenemos Fortaleciendo los Valores, que son Entre Libros y Colores, Conozco Mis Valores. Y la tercera semana tenemos Juegos y Tradiciones. Allí tenemos Déjenme Jugar en Paz. Sí, eso es importante, sobre todo, qué bueno que cuentan eso, porque hay como una especie de matriz mediática donde muestran que en Venezuela que en este momento estamos viviendo una guerra entre venezolanos, ¿no? Efectivamente, nosotros somos víctimas de una guerra, pero esa guerra de cuarta generación, donde los ataques vienen de afuera, los ataques vienen a través de todas estas estrategias de bloqueo económico que no permiten que pueda haber un desarrollo normal de la vida de los venezolanos, sino que nos toca pues sortear una cantidad de dificultades, y que sin embargo todo lo hemos hecho en un ambiente de absoluta paz. Eso no lo entienden afuera, porque afuera, como les digo, la imagen que se tiene es que en este momento estamos enfrentados los unos a los otros, y por eso es que hace falta una intervención extranjera, la mano poderosa de Superman que venga y resuelva los problemas de los venezolanos. Este lema me gusta mucho porque es como una exigencia, además de todo, además que uno lo escucha en los propios niños, ¿no? Uno habla con los niños en este momento, y los niños precisamente lo que piden es que, bueno, que los dejen jugar, que los dejen que ellos puedan sentirse tranquilos, que puedan sentir que están viviendo una vida tranquila. Esa es la paz, precisamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros digamos que de alguna manera se trata de garantizar, y se trata de proteger, además de todo, de manera sólida, a través de las distintas medidas que tiene el Estado venezolano también para garantizar que sigamos estando en paz. Bueno, así es. Estamos conversando con María Balaguer y Génesis Espera. Con ellas seguiremos conversando sobre aventuras en vacaciones en la próxima parte de Biblioteca Viva. Pues ahora vamos a cumplir un compromiso con Jean-Pierre en los controles de Alba Ciudad 96.3 FM. Y nos vamos al corte. En la mano traigo. Con Morela Muñoz y el tema En la mano traigo. Ya regresamos. En la mano traigo un clavel morado. En la mano traigo un clavel morado. Si me abres la puerta, yo te lo regalo. Si me abres la puerta, yo te lo regalo. De allá abajo vengo recogiendo flores. De allá abajo vengo recogiendo flores para hacer un ramo de varios colores. Para hacer un ramo de varios colores. De allá abajo vengo siguiendo una estrella. De allá abajo vengo siguiendo una estrella. Para que el maestro se alumbre con ella. Para que el maestro se alumbre con ella. Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas. Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas. Y en el centro tiene rosas clavellinas. Y en el centro tiene rosas clavellinas. Te escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Las 2:24.

Bueno, y continuamos con Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Escuchábamos el tema infantil María Muñitos, interpretado por el maestro del cuatro venezolano, don Freddy Reina. Antes de ir a la pausa, escuchábamos el tema infantil La Mano Traigo, interpretado por Morela Muñoz. Tanto Morela Muñoz como Freddy Reina son grandes referentes de la música venezolana y tienen, entre otras cosas, el caso de Morela, tenía la flexibilidad artística para poder asumir tanto la música, digamos, académica, la música centroeuropea, con una voz formada, además de todo, en conservatorios de Europa. Pero también ella sintió siempre la necesidad de expresar también todo lo que tenía que ver con nuestra música tradicional, y por eso formó parte de una agrupación emblemática como lo fue el Quinteto Contrapunto, y también realizó grabaciones de música infantil venezolana, de música popular, aguinaldos también, y de música de raíz indígena. Y en el caso de Freddy Reina, bueno, el hombre que hizo un trabajo muy importante con nuestro instrumento nacional, con el cuatro, y que también, entre las muchas producciones discográficas que realizó también una dedicada precisamente a nuestros niños y a nuestras niñas. Si quieren escuchar más sobre Morela Muñoz y sobre Freddy Reina, acérquense a la Biblioteca Nacional y vayan al Archivo Audiovisual de Venezuela. Ahí están todos sus discos, y además hay un material videográfico interesantísimo. Hay un programa que recuerdo, que creo que es de la Universidad Nacional Abierta, donde ahí alternan precisamente Freddy Reina y Morela Muñoz. Unas veces aparece Morela cantando algunos temas, otras veces Freddy Reina tocando sus temas, y allí pueden ver, bueno, la versatilidad y la maestría con que ambos ejecutaban sus instrumentos, la voz de Morela y el cuatro de Freddy. Bueno, te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto 0412-922-4841. También puedes escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Bueno, Ignacio, seguimos conversando con María Balaguera y Génesis Vera, quienes nos cuentan cómo se desarrolla Aventuras en Vacaciones, una de las líneas de trabajo del programa Rafael Rivero Oramas. Y hablando de eso, del programa Rafael Rivero Oramas, ¿cuál es el concepto de ese programa? ¿Quién nos puede hablar del programa Rafael Rivero Oramas? ¿Ustedes saben quién fue Rafael Rivero Oramas? Claro, nuestro querido tío Nicolás. Nuestro querido tío Nicolás, que tantas veces escribió en la revista Tricolor. En homenaje a él, se realizó el programa Rafael Rivero Oramas, con varias líneas de acción que tenemos dentro de las bibliotecas. Una de las líneas de acciones, Creando y Contando con el Tío Nicolás, donde los niños, a través de alianza con las escuelas, nos visitan en las bibliotecas para realizar actividades de promoción de lectura y animación. Tenemos El Tío Nicolás Va a la Escuela, cuando el bibliotecario va hasta la escuela a realizar actividades de promoción de lectura. Tenemos, nos aliamos entre libros y palabras cuando establecemos alianzas con instituciones que están en nuestro entorno, en nuestras comunidades. También tenemos otra línea de acción, crear y recrear, que es cuando los niños nos visitan en su tiempo libre a las bibliotecas. O sea, que me estás diciendo que hay planes dentro de este programa, hay planes también que ustedes desarrollan en conjunto con las comunidades. Sí. ¿Cómo es esa articulación con las comunidades en lo que tiene que ver con el diseño del programa, específicamente el proyecto Aventuras en Vacaciones? Bueno, dentro de Aventuras en Vacaciones establecemos alianzas con instituciones. Ahora estamos trabajando con las escuelas abiertas, estos espacios que tenemos dentro de las escuelas en nuestras comunidades para atender a estos niños que están en su receso vacacional. Tenemos alianza con instituciones como lo es el Museo de Ciencia, Museo de Artes, tenemos la Fundación Hugo Chávez, con la que estamos trabajando desde la Sala Mamá Rosa, desde la Biblioteca Mamá Rosa. Tenemos alianza con CanTV, también atendiendo los grupos de planes vacacionales que ellos nos traen hasta los servicios. Hemos tenido alianza con la gente de Seguro Social, atendiendo también a nuestros abuelos. La semana pasada nos visitaron en los espacios de Biblioteca Nacional, donde realizamos lecturas bajo el samán con nuestros abuelos también, que nos visitaron. Y así muchas con articulaciones con los consejos comunales, donde se están haciendo actividades para atender estos niños a través de los voceros del consejo comunal en nuestras alianzas que tenemos. Fíjate, antes yo pensaba que trabajar con los niños era algo así como medio tedioso, eso porque dicen que el que se acuesta con muchachos se levanta tempranito, ¿no? Y luego en la Biblioteca Nacional me tocó trabajar en los bibliobuses, específicamente con niños, niñas y adolescentes. Y ahí la experiencia me cambió todo el sistema, se me movió el piso y entendí lo que era el trabajo con los niños y lo enriquecedor que es trabajar con los niños y adolescentes, porque ellos te enseñan. Uno cree que se la sabe todo y esos son unos aviones, pues. Ellos son los que te enseñan. ¿Cómo es esa vinculación con los niños? Porque entiendo que hay toda una serie de metodologías para trabajar con los niños, el simple hecho de captar la atención del niño para narrar un cuento, a pesar de que, bueno, tomando en cuenta que cada uno es un mundo completamente diferente, ¿no? ¿Cómo hace para aglutinarlo y prestarle la atención? Bueno, se trata de que el niño ya conozca el trabajo que hacemos en la biblioteca. Cuando tú hablas ahora de leer, a los niños eso todavía les emociona. Cuando uno habla de un cuento, el niño aún se ríe, el niño se emociona. No es tan complicado como la gente piensa cuando habla de niños y biblioteca. El niño se enamora rápido de los espacios y se enamora rápido de las lecturas que hacemos y de las actividades, porque eso es lo que buscamos, de forma nosotros sensibilizarnos con ellos y tratar de manejar las cosas actuales que ellos están, los intereses que tienen actualmente, para nosotros vincularlo con lo que hacemos desde las bibliotecas y atrapar así al niño. Es interesante el tema, porque hay esa relación, ese vínculo que ustedes establecen con los niños. Tiene que ser muy, como que muy equilibrado, ¿no? Porque por un lado es necesario el control del adulto sobre los niños, pero por otro lado también es fundamental el sentimiento de libertad que el niño debe sentir, que lo debe dominar cuando están en estas actividades, ¿no? Porque no hay nada más terrible que obligar a alguien a hacer algo, ¿no? Entonces es cómo llevar al niño hacia la lectura de una manera agradable, a través de qué herramientas se logra eso y cómo entonces se termina construyendo una relación donde de alguna manera termina usted como de tú a tú con el niño, ¿no? No es la figura de autoridad con la figura del niño, sino que existe, porque lógicamente, como decía anteriormente, esa necesidad o esa obligación de control para que las cosas no se nos vayan de las manos, pero en un punto medio donde el niño se siente cómodo. ¿Cómo realizan esa tarea? Lo primordial es que el niño vea que la biblioteca no es la escuela. Nosotros no trabajamos de la misma forma que trabajamos con la escuela, aunque trabajamos de mano con ella. La mejor forma de acercar a los niños, sobre todo a los que están más pequeños, al mundo de la lectura es a través del juego. el juego y el juego con la palabra, que es impresionante. Cuando uno empieza a jugar con palabras, ellos ya inmediatamente captan la atención. Y por ahí uno va con los juegos tradicionales, uno le habla de un juego y vemos cómo el juego lo llevamos a cabo en las bibliotecas, y de ahí vinculamos que, bueno, mira, tú quieres seguir encontrar más información de este juego, aquí lo tenemos en este libro, donde te habla de ese juego o donde te habla de esas cosas que el niño quiere. Entonces, de esa forma tratamos de llevarlo, y siempre cuando los niños nos visitan, generalmente en visitas guiadas del colegio, entender, que ellos entiendan que no están en el colegio, que no somos una autoridad tan quizás forzada como lo son las maestras, pues. Sin embargo, tenemos siempre el control de nuestras actividades, pero es eso, es que el niño entienda que de forma amable cómo lo vamos a ir arrastrando a la lectura poco a poco, cómo lo enamoramos con cualquier cosa, hasta con cosas tan sencillas como lo puede ser una palabra que a ellos les guste. Nos enganchamos de esa palabra y lo arrastramos a cualquier libro que tenga esa palabra, y ahí el niño se engancha inmediatamente con lo que hacemos. Y en lo contrario, ¿cómo es la experiencia con los adultos mayores? Porque nos contaban que también han tenido un plan dedicado a los abuelos, a los adultos mayores. ¿Cómo es ese vínculo ahí con los adultos mayores? Fíjate que con los adultos mayores tenemos el programa Letras Doradas, y específicamente ahorita en el receso escolar algunas bibliotecas han fortalecido este programa con atención a nuestros abuelos. Allí también podemos trabajar desde el cuento. A los abuelos les encanta que hagamos una narración de cuentos. Allí nosotros aprovechamos de nuestros cuentos tan majestuosos que tenemos dentro de los servicios, como El Bastón de Santo Yoque, cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo, que a los abuelos les gusta tanto. También trabajamos con la poesía. A los abuelos les gusta mucho cuando se les lee un poco de Vicente Gervasi. Hacemos una actividad que se llama Te Amo Infancia, Te Amo, a través de la poesía. Ellos se han sentido muy identificados con nuestras actividades. De hecho, que muchas veces sentimos que los abuelos vuelven a ser niños cuando estamos realizando una actividad. Les gusta hacer origami, les gusta que les cuenten un cuento, les gusta participar de las actividades. Y para nosotros se nos ha hecho muy fácil trabajar con los abuelos, porque es como trabajar con ese niño que un día fue. Y es muy gratificante el trabajo que se hace con los abuelos. O sea, que el vínculo es a través de la nostalgia, sí, también, ¿no? Sí, a través de esos recuerdos. Uh-huh. De hecho, hay una línea de acción dentro del programa Letras Doradas que se llama Crear y Recordar, donde a través de nuestra memoria, de nuestras vivencias, nosotros captamos experiencias vividas, las reflejamos en la escritura, en la lectura de un libro, de un poema. Y bueno, de allí, de todas esas actividades, nos valemos para hacer un momento muy agradable para nuestros abuelos. Bueno, y también el gancho puede ser el presente, porque claro. A nuestra edad yo no me considero un adulto mayor todavía. Y sigo siendo niño y seguiré siendo niño. De hecho, así que bueno, Ignacio, sí, te está cayendo la cédula. Pero ya tú eres abuelo. Bueno, ya tú eres abuelo. Niño, mire, yo ahorita estaba viendo la foto aquí de Aitana Amaru, mi nieta. Mira, por cierto, hablando de abuelo, damos un saludo a Ana Marrero, la secretaria allá de la Oficina de Comunicaciones. Me acaba de enviar un mensaje saludándolo a todas y todos los que estamos aquí. Por eso es que leí lo del Twitter, que se comunicara a través de numeral Biblioteca Viva o de la mensajería de texto. Así que bueno, saludos, Anita. Saludos, Ana, te queremos mucho. Ok, mire, jóvenes, un cuento corto que le guste muchísimo a los niños, que puedan decirlo aquí en este momento. Ya, vamos. Wow, corto. Bueno, corto por el espacio de la radio. No me vas a contar el cuento del gallo pelón. Pero contarlo completo no. Bueno, resúmelo. Un abrebocas. Okay. Para que luego nos visiten en las bibliotecas públicas y puedan terminar de leer este maravilloso cuento. En este caso podemos hablar sobre El Perro del Cerro y la Rana de la Sabana. Uno de los favoritos de las bibliotecas y de nuestros niños y jóvenes. Y dice algo así como: había una vez un perro que vivía en un cerro, y había una vez una rana que vivía en la sabana. Una mañana cantaba la rana en su sabana, cuando de pronto escuchó: ¡socorro, me muero! La rana dio un brinco y tocó su campana y preguntó: ¿quién se muere? Un gato, un pato, allá voy, yo lo rescato. Pero ¿qué creen ustedes? No había gato ni pato. Era el perro del cerro, llorando como un becerro. Decía, ¡ay, me muero! Se me quemó todito el cuero. Y si no es por el agua del tinajero, ¡ja!, me pelo entero. Para seguir esta maravillosa historia, los invitamos a las bibliotecas públicas. Claro, es una estrategia de claro, es el final inconcluso. Claro. Por cierto, si las comunidades quieren contar con una jornada de aventuras en vacaciones para poder saber el final de este emocionante cuento, ¿qué deben hacer? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con ustedes o cuál es el procedimiento? Dirigirnos a las bibliotecas públicas que tengamos más cercanas a la comunidad. Ese es el primer contacto y allí le daremos la información de los talleres que estaremos realizando. Bueno, Aventuras en Vacaciones comienza la última semana de julio y las bibliotecas lo adaptan de acuerdo a la realidad de su comunidad. De hecho, ahorita solo nos quedan con actividades la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, la Biblioteca Pública El Milagro, la Biblioteca Pública del Manguito, la Biblioteca Pública José Antonio Guevara, la Biblioteca Pública San José de la Urbina, la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco de Miranda, la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez y la Biblioteca Mamá Rosa. Bueno, con Aventuras en Vacaciones ponemos en práctica estrategias y métodos para enamorar a nuestros niños y niñas de la lectura. Y los resultados de ese esfuerzo los podemos apreciar en la sección ¿Qué leen los chamos? ¿Qué leen los chamos? Me llamo José, tengo 10 años y me gusta el libro de la vida de los animales con pezuñas. Bueno, muchas gracias, José. La vida de los animales con pezuñas es un texto de William Roger Hamilton que conecta a nuestros niños y niñas con la naturaleza. En el texto se describen las características físicas, hábitos alimenticios y costumbres de estos animales y es una alternativa para que aquellos niños y niñas que tienen interés por la biología y el cuidado de la fauna. Así es, así que bueno, La vida de los animales con pezuñas, el libro favorito de José Ochoa. Se llama José. Sí, yo le dije José, pero se me olvidó el Ochoa. Y ahora, bueno, María y Génesis, vamos a conocer qué les interesa como lectoras con la sección Dime qué lees y te diré quién eres. Dime qué lees y te diré quién eres. Este segmento consiste en una pequeña trivia a la que nuestras invitadas deben responder de forma sencilla, muy breve y lo primero que se les ocurra. Y dice así, arranca Vladimir, tú le preguntas a María, yo le pregunto a Génesis. Ok, María, ¿qué libro recomendarías a nuestros oyentes? Bueno, a nuestros oyentes que estamos en periodo en receso vacacional, tenemos una colección muy interesante de literatura indígena como El Burrito y la Tuna. Ah, muy bien. Génesis, ¿qué personaje de los cuentos te gustaría que fuera real? El león del perro del cerro y una rana de la sabana. María, ¿por qué leer y para qué leer? Para expresarnos, para obtener conocimientos, para viajar en el tiempo, para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Bueno, y esta pregunta va para las dos, me imagino. Uh-huh. Un libro que le haya gustado mucho, mucho, mucho y que le gustaría regalar o que le regalaran. Uno que se llama Cain y Abel y lo escribió Jeffrey Archer. De hecho, lo leí hace muchos años y lo estoy buscando para releerlo y ya me encontré con la maravillosa noticia que está en la Biblioteca Nacional. Fíjate, yo conozco al director de la Biblioteca Nacional, le puedo pedir una segunda. Sí, ¿verdad? Que me lo presten. Se lo puede pedir prestado. Y hablando de Biblioteca Nacional, aquí va también una pregunta para las dos. ¿Por qué y para qué una biblioteca? Una biblioteca es esencial, donde tenemos el acervo documental, donde tenemos nuestros libros más queridos, nuestros libros que debemos de custodiar. Bueno, una biblioteca es un hogar, es donde el niño va, ese escape que tiene para conectarse con la lectura, con el mundo de la cultura. Ahorita en Mamá Rosa, en la Biblioteca Nacional, más o menos, ¿cuál es el número de niños que tienen pautado para recibir esta semana? Ok, tenemos formalmente inscrito alrededor de 13, 14 niños. Eso varía porque de repente tenemos a los 13 y llegan 4 más, 5 más que se van incorporando a las actividades que estamos haciendo. ¿Más o menos el promedio de niños y niñas en las bibliotecas públicas? Porque yo vi en una jornada de aventura en vacaciones recientemente, habrá como 2, 3 años, 4 años, en tu primer gobierno, por cierto, donde más o menos las bibliotecas públicas promediaban entre los 38 y 42 niños y niñas. O sea que era un boom en aquel entonces, y era gratificante porque se hacían hasta intercambios entre bibliotecas públicas, ¿no? y encargados de salas para niños, niñas y adolescentes. Creo que este año, por supuesto, no va a ser de menor número ni menor valía. ¿Qué comunidades cercanas a la Biblioteca Nacional están participando? ¿Tenemos La Trilla? Sí. Todas esas. La Trilla es la principal. De ahí vienen los niños solitos. De hecho, se acercan niños hasta de 6 años solitos por su cuenta a realizar cualquier actividad que estemos haciendo en la Biblioteca Mamá Rosa o simplemente a disfrutar de nuestros espacios de lectura y de juegos. Claro, y ahí tienen una ventaja también en la Biblioteca Nacional, Ignacio, porque en cualquier cosa, cualquier interín, pueden contar con nuestro acervo histórico, Gabriel Saldivia, que ahora es investigador permanente de la biblioteca. Pueden contar con el personal, inclusive, de la imprenta, que maneja la parte de encuadernación y que los niños se fascinan con eso. Creo que ahora en la jornada de aniversario se hizo un tallercito de encuadernación ahí en la sala, en el foro. Y es impresionante, ustedes tienen ese apoyo y cuentan con ese apoyo del personal que labora en la Biblioteca Nacional. Claro, de hecho hace poco nos quedamos también enamoradas de ese trabajo, aunque ya lo conocemos de las actividades que se hacen de encuadernación en la Biblioteca Nacional, y pedimos que por favor nos dieran un taller que maravillosamente ya se está llevando a cabo para que las personas, bueno, por lo menos que trabajamos en la Biblioteca Mamá Rosa, también podamos formar luego a nuestros usuarios. Claro, nos dan el taller de formación y nosotras ser repetidoras de ese taller a nuestros usuarios constantes. Ok, vamos a repetir un poquito cuáles son los 3 temas fundamentales que tiene ahorita Aventura en Vacaciones. Ok, tenemos los deberes y derechos del niño, los juegos y juguetes tradicionales y el reforzamiento de nuestros valores. Y todo eso está englobado en aquello de déjennos leer en paz. Déjenme leer en paz. Así es. Bueno, y fíjate tú que trata además de todo el tema de los juegos y los juguetes tradicionales con un tema patrimonial, efectivamente, muy importante, ¿no? No debemos perder nuestro patrimonio. Cuando preguntábamos por qué y para qué una biblioteca, creo que es importante siempre tener presente que una biblioteca es uno de los tratamientos más eficientes contra el olvido, porque ahí preservamos precisamente el patrimonio documental venezolano. Y de patrimonio habla también, que quiero aprovechar el espacio para felicitar al Centro de la Diversidad Cultural, que está cumpliendo 13 años de vida, 13 años haciendo una activa campaña, que ha logrado, gracias a esa campaña, que muchísimas de nuestras manifestaciones tradicionales sean ahora consideradas como patrimonio del mundo a través de la UNESCO. El Centro de la Diversidad Cultural lo preside en estos momentos nuestro querido amigo Benito Iradi, que además también está como de aniversario, porque Benito está cumpliendo este año 50 años de trayectoria como promotor cultural y promotor de nuestras culturas. Bueno, por ahí me dijeron que la UNESCO iba a darle el nombramiento a Benito Iradi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. se lo merece. Y bueno, y otro patrimonio inmaterial que tiene la biblioteca, como tú bien lo decías, que es el poeta Gabriel Saldivia. Debemos recordar que el poeta Gabriel, además de un extraordinario poeta, ahora está metido a escritor de cuentos infantiles, y esos cuentos infantiles del poeta seguramente también serán del agrado de todos los niños durante este programa de Aventuras en Vacaciones. Ya el Tigrón ha estado sonando mucho por allí, por todas partes. Yo empecé con un taller con él, me estaba explicando para escribir cuentos, mira, y creo que no aguantó, me dejó solo. Pero bueno, insistiremos en ello. Bueno, María Génesis, ¿qué otra cosa tenemos que decir? Porque el tiempo ya premia. Bueno, que desde nuestras bibliotecas públicas no solamente promovemos el libro, la lectura y la escritura, también somos un centro en las comunidades donde todos vienen a nosotros, los consejos comunales, la gente pide los espacios para realizar sus reuniones, las escuelas, los docentes para su apoyo en sus estrategias. Las bibliotecas públicas son espacios que estamos abiertas a la comunidad en general, no solamente los niños, sino los abuelos, los jóvenes, los adultos contemporáneos, a todos los que nos gusta este mundo maravilloso de la lectura y la escritura. Y bueno, hacerles la invitación una vez más que nos visiten en todas las bibliotecas públicas que están desplegadas a todo nivel nacional. Y con estas palabras despedimos esta emisión de Biblioteca Viva. Agradecemos a María Balaguer y a Génesis Vera, promotoras de lecturas y responsables del desarrollo del plan Aventuras en Vacaciones. Y ellas, por cierto, los esperan en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas para divertirse y aprender a través de la lectura. Así que niños, niñas, anótense en esta. Bueno, le recordamos a nuestras usuarias y usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias a Yossi Coronado en la coordinación de la emisora, Lidia Ramos en la coordinación de producción de Alba Ciudad y Jean-Pierre Ramírez en los controles. En los micrófonos, quienes tuvimos el placer de hablarles, Vladimir Quintana e Ignacio Barreto. Invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrecen en cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Nos vamos con La Carta de los Animales, un tema de dos entrañables amigos, Flora Grillet y Gilbertico Simosa, que seguro que los niños van a disfrutar muchísimo. Este es un disco de Flora que se llama Cánticos y Cantaletas, que se lo recomiendo a las chicas de Aventuras en Vacaciones para que lo incorporen en el material que tienen para nuestros niños y nuestras niñas en ese maravilloso programa. Así que bueno, no nos queda sino despedirnos. Bueno, por acá, por la 96.3, nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Se les quiere y de gratis. Chau pues. Todo un señor lanza papeles de muchos colores. La jirafa es medio cegata, a ella le encanta lanzar muchas latas. Y el colibrí se hizo pipí sobre la mata de perejil. El chivo le dijo al mono: no tires basura, porque al elefante le da calentura. Y la paraulata, siempre muy flaca, con aerosoles perfuma su casa. Y las estrellas, muy asustadas, con un gran hueco. Ella se escapa. El chivo le dijo al mono: no tires basura, porque al elefante le da calentura. Y el león, muy bravuco, pensaba, pensaba, pensaba, pensaba, pensaba en esta situación. Pensaba, pensaba, pensaba, pensaba, pensaba en esta situación. Él convocó a una reunión. Tan solo el chivo fue el que apareció. Él convocó a una reunión. Tan solo el chivo fue el que apareció. Me da pena, me da dolor, me da pena. Se fueron muy tristes, y los animales, al ver todo tan sucio, se arrepintieron de tanta inconsciencia y se reunieron todos en una mesa. Que venga el chivo, que venga.